Dato numerico della salute pubblica. È la forma di quantificare, di come lo linguaggio quantificato tiene sempre una eleganza o una. Sono rispettato, tiene una, un cuño aristocratico, è il linguaggio privilegiato en la salud pública. Y de alguna manera es también lo que la epidemiología intenta hacer. Entonces fíjense que hay aquí varios campos. Uno es el de la bioestadística, que supongo yo que ustedes ya han tenido y les enseñan estadística como paciencia de la salud, que les enseñan ahí chi cuadrado, curvas normales. Estadística. O bioestadística, bioestadística. Y esto es como una rama de las matemáticas, ¿no? O de la teoría de probabilidades, es una rama bien organizada desde una teoría más bien abstracta. Y yo les voy a hablar de las estadísticas vitales, que son como de otra rama, porque estos son como Instituto Nacional de Estadística, Registro Civil, Ministerio de Salud, Departamento de Estadística e Información de Salud, que no tiene chi cuadrado ni tiene estudio. Y los dos se llaman estadísticas. Entonces uno parece ser como una ciencia muy fundada y el otro parece ser como una cuestión de orden político administrativo. Entonces hay que mirar por qué, y las dos tienen este nombre, que de dónde vendrá ese nombre estadística. ¿A qué le suena estadística? Estado. Viene el Estado. Y las dos vienen del Estado, qué raro. ¿Qué tiene que ver el chi cuadrado o la T-Student o la F-Fischer con el Estado? Bueno, esto que ya está aquí separado, yo creo que en realidad no está tan separado, en su origen están muy fundidos, porque las primeras discusiones, y algo de eso yo les pasé, sobre estadística, surgen de matemáticos, pero además que están vinculados con los gobiernos, y lo que ellos llamaban aritméticas morales, o aritméticas políticas. ¿Cómo, a través de los números, ayudar al gobierno? ¿Al gobierno de qué? De población. Y entonces empiezan a generar sistemas de registro de cuántas personas nacen, de cuántos nacen. Esto, acuérdense que eran archivos parroquiales, que eran los de los bautizos, y cuántas personas mueren, que también habían archivos parroquiales. Y con eso intentan medir cuánto vive la población, porque la población pasa a ser una fuerza política. Los estados más grandes son estados que tienen más población. Y bueno, ahí hay una discusión enorme de qué es mejor, tener más población o tener menos población, reproducirse más o reproducirse menos. No sé si han oído hablar de Malthus, que era un obispo que planteaba que los pobres, el problema de la pobreza era que se reproducía mucho. Bueno, hasta el día de hoy se dice eso, ¿no? Los pobres son pobres porque tienen muchos hijos, entonces se empobrecen. Si tuvieran menos hijos, podríamos salir de la pobreza. Y eso en todas las políticas de control de la natalidad de los años 60, dispositivos intervenidos, anticonceptivos, estaban orientadas como a una visión en que el problema de la población estaba asociado, mucha población, con la pobreza del país. Bueno, pero hay otra rama, esa es como una rama malthusiana, que Malthus era un obispo del año 1800, por ahí. Y en los años 60 se hablaba del neomalthusianismo, o sea, mejorar el país a través de un control de la población. Esa es como la política malthusiana o neomalthusiana. Y por otro lado, política más bien natalista. Tenemos que tener más población porque necesitamos más trabajadores, más soldados, más guerreros. En la época de Pinochet, por ejemplo, en los consultorios, más impuestos. En los consultorios la gente pensaba que les corrían el dispositivo sobre ti, trabajaba en esa escuela de Victoria, y la señora no le gustaba que la viera la matrona, porque pensaba que la matrona le movía un poquito el dispositivo y ella quería embarazar, porque ellos tenían como la idea de que había esta política de hacer crecer la población en una política bélica contra Bolivia y Venezuela. Entonces, cuando empiezan a surgir estos grandes registros, modelar estos registros, empieza a surgir una matemática para modelar estos números. Y aparece lo que supongo que les han enseñado, la ley de los grandes números, que es como el gran secreto de la probabilidad, ¿no? La ley de los grandes números y todo esto que dice, bueno, es una curva, en realidad no es de gaussiano, pero en el infinito, en el límite, se comporta gaussiano. Ahora, estos números requieren enormes aparatos o dispositivos materiales, dispositivos que tienen lo que llamamos sociotécnicos, para su producción, porque los números no están ahí y esos dispositivos cuestan y requieren tecnología, ¿no? Ya vieron que fueron a votar o aparecieron en los registros electorales personas que estaban muertas. Como 30 o 40 años. ¿Producto de qué? De que los dispositivos materiales, los dispositivos sociotécnicos para construir las poblaciones en Chile son bastante precarios, pese a lo que siempre se dice de que las estadísticas chilenas son tan buenas. La propia encuesta CACE, una forma de construir la población de pobres, porque el número de pobres tampoco está dado, no se nos encuentra en la calle, hay que hacer una encuesta y de esa encuesta hay que hacer una inferencia estadística para estimar la cantidad de pobres en Chile. Y ese el dispositivo sociotécnico de encuesta generó tanto conflicto que llevó a la ruptura de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina, con el gobierno chileno, porque el dispositivo sociotécnico. Nosotros en salud también estamos, todo el desarrollo de salud está muy vinculado con el problema de la población. Tener una población más grande para ser más fuerte. Una población en la que nazcan más personas y mueran menos personas, y tener un tamaño de población mayor. Es casi, ese ha sido como el discurso de legitimidad de los gobiernos. Hemos reducido la mortalidad. Y entonces estamos mejor, se mueven menos personas por estos problemas. Y, bueno, aquí van a ver entonces el lugar central que ocupan esto, las estadísticas vitales, en la salud pública, que es un lugar bien extraño. Vean. El gran tema entonces es construir un tamaño de población. ¿Cuál es la población? ¿Cuánto es la población? Tengo un censo para medir cuánto es la población. El censo es cuando se hizo el censo, en realidad no sabemos muy bien cuándo se hizo el censo, porque se hizo en un periodo bastante amplio. Se hizo como entre abril y junio. Pero el censo siempre va a dar la población, estima. Al 30 de junio. ¿Por qué? Porque siempre se supone que la población va creciendo. Y que va creciendo. Vamos a borrar aquí. Que en un año, la gente está aquí el 1 de enero del año 2012. Entonces, supongamos que aquí vamos a poner el enero del 2013. Entonces se toma la población en, digamos, responde que hay 17 millones, no sé cuánto dio el censo, el 1 de enero había esta cantidad de personas y esto va creciendo, siempre la población se supone que va creciendo. Para resolver este problema se hace una raya y se supone que en la mitad, el 30 de junio del 2012, se estima, nunca los datos del censo, los que ustedes tienen en la mano, cuando dice la población de Chile es tanta gente, nunca es la gente que contó el censo. Antes, en mi tiempo, el censo era como en abril, era un solo día, de abril y se contaba toda la gente, se hizo un corte. Ahora se hizo en un periodo, entonces ahí es más complicada la operación de considerar en qué punto se va a sacar. Pero el dato que se da como resultado del censo, ¿lo ven? No es el dato de la gente que se contó, sino que es una proyección. ¿Una proyección a partir de qué? De las cifras de natalidad de los periodos anteriores y de un cierto crecimiento de la población, de esta velocidad de crecimiento de la población. Para construir esta categoría, esta idea que es de la población, de que todos los chilenos somos como las moléculas de un gas y que podemos ser modelados a través de este tipo de curvas matemáticas, eso es una aritmética moral o una aritmética política. La población de Chile, en realidad nosotros estamos en un periodo bastante estancado. Y luego, otra de las figuras grandes de la población, yo diría que son las tablas de población y la pirámide poblacional. ¿Cómo se lee esta pirámide? ¿Saben leer la pirámide poblacional o no? Por edad, por sexo. ¿Ya? ¿Pero qué lee? ¿Qué te dice esa pirámide? No te dice nada. Que hay mucha... Porcentaje de población, hombres y mujeres. 0, 4, 5, 9, 10, 14, hasta 80 y más. 80 y más. La distribución de hombres y mujeres, que por ejemplo... La población anciana es mucho menor que la población general. ¿Ya? Con la distribución de hombres y mujeres. A simple vista también se dice no mujeres y hombres, por lo menos los ancianos, se trata más. Cuando seamos viejos, quizás podamos que nos puedan responder dos mujeres a cada uno. Sí, porque en el sistema de abajo debería aparecer el número de mujeres y hombres, pero en este caso no nos aparece. Por decir la sigla X, nos aparece un número, entonces no se puede saber cuánto hay. Claro. ¿Y qué te parece esa? ¿Qué te parece esto? Fíjense que estos tramos son todos iguales. Esto relaciona a eso. Que hay más, en este caso, 15, 19, 20, 24. Ya, que ahí hay mayor población. ¿Ya? ¿Qué te parece eso? Menos nacimiento, claro, la mortalidad. Esta es una pirámide, porque uno esperaría, fíjense que la palabra pirámide, se esperaría que fuera una pirámide, ¿no? Que la base siempre fuera más alta. Y esta no cumple, no tiene forma de pirámide. Es bastante esto, le llaman ojival, porque es como, más como árabe, así como, estás mal ahí. Incluso arriba tampoco no es tan puntuda, es bastante trunca. Bueno, esta pirámide, que es lo que yo quería conocer a usted, a mí me pasa que mis papás tienen 83 años y siguen ahí hinchando, dando la lata. Y yo creo que mi abuelo, por ejemplo, murió a los 65 años. A mi abuelo no lo vi tener una vida tan prolongada. Sin embargo, mi viejo, el hijo de él, tiene 83 años. Entonces, este fenómeno de que nosotros somos testigos del envejecimiento marcado de la población, de la sobrevida, de un notable desarrollo de la sobrevida de la población, si ustedes van a Santiago, a Valparaíso. Si van a Valparaíso, se meten, toman el tren, van a Quilpué, por ejemplo, Vía Alemana, Limache, van a ver las calles llenas de viejos jugando damas. No está muy preparado, nosotros no estamos muy preparados para eso, no tenemos una ciudad, unas micro que que aceleran y desaceleran de manera que es muy fácil fracturar a un viejo. Pero eso que uno ve, por eso que le digo, esto está modelado como población, pero uno lo puede ver también. Como testigo, caminando por una calle, también se da cuenta de que hay marcado envejecimiento de la población y de que los niños pasan a ser cada vez más raros. Son raros, las parejas tienen menos hijos y si tú caminas por el centro no vas a ver familias con 3, 4, cada vez chicos, vas a ver familias con uno o dos niños. Eso es un fenómeno que además se ha extendido, se ha globalizado. Esto no es solo en Chile, sino que está repartido a lo largo de todo el mundo. Por supuesto que hay algunas comunas que son más jóvenes, y comunas que son más viejas, porque yo les puse Limache, Vía Alemana, lugares calientitos, con mucho sol, en donde la gente jubila y se va a vivir. Pero esta transición de este envejecimiento de la población que ha sido cada vez más rápido para Chile. Siempre los censos se quedan cortos en estimar ese pedazo, lo que hay acá arriba. Siempre es mucho más. Y uno debería preguntarse si acaso no deberíamos este segmento empezar a prolongarlo 80-85, 85-90 y 95 más. Porque se fijan que ahí también se hace un bulto. O sea, 80 y más. Es como cuando dicen una palabra que me carga a mí la tercera edad, si la tercera edad es como... además que ya está cerca. Cuando tú dices 65 y más, tercera edad. O sea, ¿qué es eso? Que ahí todo es lo mismo, ¿no? En 65 y más todo es lo mismo, no hay distinciones. No es distinto el gallo que tiene 70 años del gallo que tiene 80. Y a lo mejor tenemos que pensar si el que tiene 105 es distinto al que tiene 80. Y también deberíamos empezar a mirar que están pasando otras cosas para efecto incluso de política. Hechos vitales, he hablado de hechos vitales, pero lo he dicho, ¿qué son los hechos vitales? Fíjense, entonces estadísticas vitales, sería la estadística, que registra, ¿y cuáles son los hechos vitales? Los hechos de la vida, nacer, morir, pero también están aquí incluidos otras cosas raras, nacer, morir, matrimonios, divorcios, anulaciones, adopciones, las separaciones legales y ilegales, entre otros. No sé qué más son los otros, pero así dice el texto. O sea, fíjense que propiamente nuestro de salud sería los nacimientos y las defunciones, y las defunciones fetales. Pero el resto de las cosas no tienen mucho que ver con salud. ¿Por qué están metidas ahí? Porque tienen que ver con las poblaciones. Se supone en otras épocas que los nacimientos estaban vinculados con los matrimonios y que el tamaño de la familia estaba vinculado con las adopciones. Acá faltan dos fuerzas que también tienen que ver con las poblaciones. Porque estamos haciendo como que las poblaciones, fíjense, son como un recipiente, ¿no? Dijimos que lo íbamos a modelar como un gas. Entonces, en esta modelación, pues si quieren como un fluido, en esta modelación, lo que entra a esto que se llama la población y lo que sale. Lo que entra es lo que nace, y lo que sale es lo que muere. ¿Y qué más? Lo que emigra, ¿no? Y lo que emigra. Hoy día nosotros tenemos un saldo neto, no lo he visto yo, pero estoy casi seguro, un saldo neto positivo, que inmigra más que emigra. Ahora están inmigrando españoles, europeos, ahora ya los sudacas se transformaron en interesantes. Pero en otra época se emigraba más que se inmigraba. Por ejemplo, hay unas cosas de Orrego Lugo, el que está preocupado por los chilotes. Los chilotes se dan mucho para la Patagonia, para la Argentina. Entonces ahí hay un movimiento de despoblación, al revés de la población. Fíjense que además la población es como una acción, la acción de poblar, población. Y después tardíamente llegó a denominar un algo, la población como una cosa, un objeto. pero originalmente la población, incluso el primer área de discusión es la despoblación, la preocupación de los gobernantes por la despoblación de su país. Y bueno, Rodrigo Luco estaba preocupado por la despoblación de Chile, especialmente la despoblación de Chiloé, y qué es lo que pasaba ahí. Y ahí entonces él discute los fenómenos de migración. Pero de estos hechos vitales, nosotros básicamente nos vamos a preocupar entonces de los nacimientos y de las muertes. El Ministerio de Salud no se preocupa de codificar los matrimonios, las adopciones, las separaciones, las nulidades. Y aquí hay una cosa que se llama la tasa específica de fecundidad por grupos de edad. O sea, se ve cuántos niños nacen en relación a las mujeres que hay en ese grupo de edad. Y entonces empezamos ahí el año 63, este es el 79 y este es el 2010. ¿Cómo leen ese gráfico? Leen primero los tres colores. Porque esto es histórico. ¿Qué ha pasado en este, la transición de aquí para acá? Acá, primera cosa, ¿qué significa que esto vaya, baje, que la curva baje, se aplane? Disminuye la fecundidad, hay menos niños por mujeres, ¿no? Eso es lo que él le está diciendo, el tamaño de la familia ha ido creciendo. Y como decía Jorge, aquí hay un primer momento en que se desplaza, esta sería la moda, ¿no? O el pic de la curva. Se desplaza hacia grupos más jóvenes y luego más viejos. Hoy día estamos aplazando la maternidad, ¿no? Ustedes no están en este momento en etapa, no están interesados en tener hijos. Dicen, no, después que termine ahí o que después cuando encuentre una pega y después que encuentre una pega ya cuando me compre el departamento, y ahí podría ser que tenga... Tengo un hijo, entonces estamos, no solo se ha aplanado con la edad, ha bajado la fecundidad, sino que también se ha ido desplazando hacia grupos más añosos. Bueno, y la tasa global de fecundidad, es decir, a las mujeres se les pregunta, ¿a qué edad más o menos se les preguntará cuántos hijos ha tenido a lo largo de su vida? ¿A qué edad convendría preguntar? Como los 50 años, ¿no? Ya terminado el ciclo reproductivo. Entonces se le pregunta cuántos hijos tuvo a lo largo de su vida. Y esto muestra las distintas regiones. Esto es Aysén, Coyhaique. ¿Dónde está la metropolitana? Acá. Y los lagos, ahí está justo. En dos. Y la tasa global del país es de 1,91. O sea, las mujeres al final de su ciclo reproductivo han tenido 12 hijos. ¿Qué les parece? 1,91. No han alcanzado a tener 2 hijos. ¿Qué les parece eso? Bueno, eso muestra que la población va a ir estancando. Si hoy día la población creció en el último censo, fue más bien porque no se murieron los viejos. Porque no, ahí, eso está más chico. Ese flujo está más chiquito, pero ese flujo está disminuyendo. Fíjense que el número debería ser 2, ¿no? Y cada mujer tuviera 2 hijos, un poco para reponer las parejas que hoy día son. 2, ese es como... el número esperado. Y sin embargo, el promedio del país es más bajo que 2. Y la región metropolitana, donde vive casi la mitad de los chilenos, tiene una tasa incluso que está más baja del promedio. ¿Y eso con qué tiene que ver? Con que tener hijos muy caros. Entonces no hay no hay mucho incentivo a tener hijos. Esta, la 15, esta es Valdivia, ¿no? La 15 es la interior. Y la 16, ahí está, la 14, entonces los ríos. Esta, claro, está bien, es todavía bien, es bien moderna. ¿Qué pasa acá? En los lugares donde hay mucho predominio el campesinado, los hijos son parte de la fuerza de trabajo. Entonces es como importante tener los hijos. Ya. ¿Cómo nosotros calculamos lo que más trabajamos en la mortalidad infantil? ¿Ustedes saben lo que es la mortalidad infantil? ¿Sí saben o no saben? Que siempre los países dicen, hemos reducido la mortalidad infantil y tenemos como meta reducir la mortalidad infantil. ¿Cómo es, qué es la mortalidad infantil? ¿Vieron tasas? ¿Sí vieron tasas? ¿Ya? Entonces, las tasas, no sé si se lo dijo, vamos a ver, las tasas tienen esta estructura, ¿no? Se escriben como A partido por B, con A incluido B, porque en realidad son como una probabilidad, la probabilidad de morir. La mortalidad infantil, entonces sería la probabilidad de morir en el primer año de vida. ¿Cuál es la probabilidad de que una vez que nací vivo, me muera antes de cumplir un año? ¿Qué debería llevar a carrera? ¿Qué sería A? Los niños muertos. Antes o menores de un año, ¿cierto? Porque ese es el evento, morir. Morir antes de un año. ¿Y qué iría acá abajo? Todos los niños, aquí escuché que sobrevivieron. ¿Qué? No, porque ahí no se cumpliría esto, ¿no? Todos los niños que nacieron ese año. Ya. Pero eso tampoco cumple esta propiedad. Nació frío. Porque, por ejemplo, imagínense que muere el 3 de abril. Un niño de 6 meses. ¿Ese niño cuándo nació? Nació frío. El año pasado. No nació aquí. No era el primer año. Pero no se preocupe, porque no, sería muy enredado. Se puede hacer. Existen unos diagramas para hacer eso. Hacer esta separación para que se cumpla y sea realmente una tasa. Una tasa como un ejercicio de probabilidad. Pero lo que se hace entonces es tomar a todos los niños que nacieron, creo que el año nacieron alrededor de 250.000 niños, el año 2010, y calcular, dividirlo por cuántos niños murieron. Nacido vivo, ¿sí? Nacido vivo. Uno para morirse primero tiene que vivir. Entonces, el denominador siempre es con los niños nacidos vivos. Y 2.000 niños muertos. ¿Cuánto da eso de número más o menos? Eso debería dar alrededor de 7 por 1.000, más o menos. Esa es la mortalidad infantil de Chile. Significa que la probabilidad de que un niño se muera en el primer año de vida en Chile es 0,007 o 7 por 1000. A principios del siglo pasado, Santiago tenía una probabilidad de morir de 0,5. O sea, un niño que nacía tenía la 50% de probabilidad de sobrevivir el primer año o otro. Dentro de la mortalidad infantil separamos pedazos. Por ejemplo, todas las mortalidades infantiles que dijimos son los primeros del primer año, 165 días. Pero el primer mes, que es un mes realmente severo, nos importa mucho, y entonces eso lo llamamos la mortalidad neonatal, el primer, hasta el día 28. Acá está toda la mortalidad infantil, hasta el año. y lo que queda de afuera le llamamos mortalidad postneonatal. Los primeros 7 días le llamamos mortalidad neonatal precoz. Y la precoz, las primeras 24 horas la llamamos inmediata. Entonces tenemos mortalidad neonatal inmediata, precoz, inmediata y precoz tardía, mortalidad neonatal y mortalidad infantil. ¿Está clarísimo? Puerperio, ya lo vamos a ver, porque esa es la madre, la puerpera, la mujer que tiene el hijo hasta el día 42. ¿Por qué el número 42? Porque 6 por 7 es 42, nada, no hay ninguna otra explicación. Que son los días que se cuentan para, se contaban, para el descanso postnatal. Y lo que el niño que nació muerto, el que nació muerto, es un mortinato. Nació muerto. Hay niños que nacen muertos y que sin embargo viven. No sé si saben, pero los niños cuando nacen se les hace un test que se llama el ACLA, que se les cuenta 5 parámetros y se les da 1. Y se cuenta al minuto de vida y a los 5 minutos de vida. Si el niño nace con un ACLA 0, es decir, los niños latidos cardíacos, no tiene respiración, no tiene tono muscular, no tiene irritabilidad y estacionótico, ese niño no tiene ACLA 0. Pero condición de horas de reanimación, de estimulación, oxígeno, este niño se puede recuperar, por ejemplo, a los 5 minutos un ACLA 5. Entonces ese es un niño que nació muerto, resucitado, y es un niño vivo, porque ya vivió. El ACLA a los 5 minutos dice que ese niño vivió. Pero si el niño nace con ACLA 0 o es producto de un aborto, eso es mortalidad intrauterina o mortalidad fetal. Esto no es parte de lo que el registro civil hace, no es parte de las estadísticas vitales, pero sin embargo lo realiza el Ministerio de Salud. Van a ver ahí cuál es el truco que se hace para llevar. ¿Por qué hay tanta diferencia en mortalidad infantil? Porque lo que afecta en cada pedazo de esto es muy distinto. Para que un niño se muera en la casa, lo más probable es que se muere por problemas de la casa, de temperatura, de alimentación, de saneamiento básico, agua potable, basura, moscas. Esto se muere por condiciones de habitabilidad. Este están aquí se muere asociado al parto, pero también a los cuidados, mucho a los cuidados del primer mes de la casa. Y estos que están aquí están asociados básicamente a sistemas de cuidado para las guaguitas hospitalarias y también a enfermedades hereditarias, malformaciones congénitas. Entonces, uno si mira un lugar y mira cómo se conducen las distintas mortalidades, entonces puede saber también qué medidas deberían tomarse, porque si la mortalidad en un lugar es grande aquí, lo que necesita es un ejército de asistentes sociales que vayan a las casas a mirar qué está pasando ahí. En cambio, si es acá, necesitan unidades de cuidado neonatológico. Nosotros estamos más bien acá. Nuestra mortalidad infantil es mucho neonatal precoz. Por lo tanto, en la etapa que estamos es en los cuidados neonatales y en la UCI neonatológica. Bueno, acá está cómo ha evolucionado la mortalidad infantil, la neonatal, la postnatal de la niñez hasta los 4 años. Y la mortinatalidad, que son los la cantidad de mortinas en relación a los nacimientos. La mortalidad infantil, 7,4. Miren, no sé si logran mirar los números, pero aquí hay una cosa rara. 10,7, 10,4, 9,3, veníamos bajando, aquí hay un salto. Y aquí venimos bajando. Y acá hay otro salto, el 2007. 7,9, 8,3, y ahí como que venimos nuevamente con tasas altas. Esto está vinculado con lo que dice aquí, las tasas se calcularon con nacidos vivos corregidos. Si no te hablé de eso, de cuando los niños en el campo se inscribían como 3 meses después o 6 meses después. Entonces, lo que ocurrió aquí es que salto los números es básicamente porque se cambió el índice de corrección en relación a qué era la organización del país, los caminos, mejores accesos. Pero la verdad es que la tendencia constante ha sido a un declinar de la mortalidad infantil. Pues lo que les decía, la mayor parte de la mortalidad infantil, el pedazo más grande, es neonatal. Y un pedazo muy chiquito es por neonatal. O sea, nosotros la mortalidad en los primeros 4 años es bastante baja. Ya, este gráfico que no se ve muy bien es para mostrarles acá también lo mismo. Fíjense que aquí, por lo menos verán que aquí hay un número como 1.100 años al tanto, y acá hay 2.000, y 2.000, 2.000, 2.000, 2.000. ¿Y esto qué es? Es la mortalidad fetal. Eso, es mortalidad fetal. La mortalidad fetal estaba en alrededor de 1.000, 1.000, 1.000, y aumentó. Aumentó la mortalidad fetal. Que aumente la mortalidad fetal es un índice de qué? Calidad de los registros. Mejoró la calidad de los registros porque la mortalidad fetal, al igual que la mortalidad materna, hay que irlas a buscar dirigidamente, porque ya les dije que el registro civil no tiene un sistema para registrar defunciones fetales. Si tú tienes una bobita que nació mortinata, tú no la puedes enterrar, porque no tiene Rusia, no existió. Entonces no tiene derecho a una defunción. Ahora ha habido como toda una discusión de que les den el derecho a sepultación y los papás han pedido poder sepultar a su feto. Y esto es bien interesante porque es otorgarle derechos de ciudadanía al feto. Y más aún, hay personas que tienen 2 fetos muertos y no quisieran que en el lugar donde están enterrados sean enterrados de manera indistinta, o sea que ellos no sepan cuál es el primer feto o el segundo feto. Entonces han generado un sistema de identificación que finalmente lo hacen en el cementerio, para no hacer pero el registro civil no les da a los fetos, no tienen derecho, les puedo contar de los tiempos bárbaros en Chiloé. Se perdió un feto, se perdía porque eran considerados ya como una pieza de anatomía patológica. Eso era el trato que recibían, era como, no sé, el brazo amputado, la pierna amputada, ya, etc. Entonces hubo un sumario porque la familia pidió el cadáver del feto. Un sumario, y un día el sumario no llegaba a ninguna parte, y un día un compañero me dijo, ¿sabes qué, Yuri? No sigan luchando más con el sumario, porque lo más probable es que ese feto lo quemaron en la caldera. Porque en los hospitales existía como la norma de que las piezas de anatomía patológica se quemaban en la caldera, se metían a la caldera las piernas amputadas, los órganos extraído, la presencia, todo eso. Entonces, fíjense que aquí, por lo menos esto es una tema que nos gusta, hay una politización del feto, porque el feto era una cosa en ese momento, era un objeto y una pieza de anatomía patológica, era como la presencia, no estaba la presencia aquí, el feto ahí mismo. Ahora, y esto es por venir por el ejercicio de la ciudadanía, ¿en qué aspecto se ha empezado a considerar un ser humano? Esto es una pregunta filosófica, pero es súper importante. Un ser humano no tiene derecho a una defunción, tiene derecho a una identidad en el cementerio distinta del otro, o no, todos son iguales. Se entierran en fosas de N, estos eran como desaparecidos también, ¿no? No tienen resto y no tienen identidad. Entonces hubo que generar un sistema de registro para los fetos, que vamos a mirar que es bien raro. Y entonces, si tenemos más defunciones fetales, significa que hay un mayor esfuerzo por registrar esa defunción fetal y por no transformarla en una cosa, no decir, bueno, se bota, esto que apareció aquí, sino decir, wow, esto es un feto, hay que llenar un registro de que es una defunción fetal. Esta tabla tan grande era básicamente para mostrarle esta línea de las defunciones fetales. Y aquí están expresados como tasas, ya no expresados como números, sino expresados como tasas. También se pueden expresar como tasas por 1000 nacidos vivos, las defunciones fetales. Y las tasas de natalidad, mortalidad, nupcialidad, ahí están los matrimonios, que son los más valientes, y la tasa de mortalidad infantil, la tasa neonatal y la la mortalidad, la natimortalidad, que es el cuarto de los que nacieron muertos. Claro, esto está hecho solo en relación a todas las mujeres y a los niños, como producto del embarazo. O sea, se está haciendo otra operación, así como esa que yo dije, no están incluidos los niños, se hace otra operación de simplificación que es suponer que los embarazos son los que dan a luz y no se considera los abortos. ¿Por qué? Porque sería muy complicado, tú tendrías que seguir a todas las mujeres y ver cómo se embarazan. O sea, todas estas son operaciones bien reductoras, por eso que es lo que tú me preguntabas, qué significa que la población es performativa. Yo estoy viendo un pedazo de cosas que no estoy viendo, y no le puedo, es súper importante que conozcan la intimidad de los números, porque después estos números tienen flecos, tienen hilachas, no son números que están tan pulcros. Ya, esta curva es una curva, no sé si se la mostró por mí con lo de las tasas, pero es la curva clásica de, no sé en qué letra ven ahí ustedes, si ven como una J o una D corta. Ni una, ven como una T. Un pi, una letra queda. Bueno, uno ve un palo corto y un palo más largo, ¿no? ¿Cómo se leería eso? Acá están las edades, ¿lo ven? Ahí están las edades. Ahí están los 80 y más, los más viejos. Y aquí está el primer año de vida. ¿Qué letra le quieren poner? J, B, H, Pro, J, B o E. Un ticket, ya. ¿Cómo se leería el ticket? Cuando nacemos nuestra tasa de mortalidad es bastante grande. La tasa de mortalidad es muy grande en los primeros periodos de vida. ¿Qué significa eso? Tasa, probabilidad, riesgo, ¿no? El riesgo de morir en el primer año de vida es alto. Miren, ahí va bajando. Luego, si pasé el periodo, si sobreviviera a los 5 años, ya como que tengo tranquilo, puedo vivir, el futuro se ve tranquilo, y luego lentamente me voy acercando hacia la muerte, va aumentando mi probabilidad de morir. O sea, los extremos de la vida, esto es lo que igual que la gente dice que los aviones, los extremos, los momentos extremos son los momentos más graves, cuando entran y cuando están muy lejos, ahí es cuando tienes mayor probabilidad de morir. El momento más feliz, sin duda, gente, por eso que los niños de 5 a 9 años no se dedican a la filosofía, porque para ellos la muerte no es parte de, muy poquito sería la filosofía. Pero aquí empezamos ya a preocuparnos, porque se acerca, empezamos a acercarnos a la muerte. El aumento que hay de los hombres es particularmente porque es como cosa pública, porque como la diferencia entre hombres y mujeres. Bueno, mi profesora, la idea de Gifrón, que todavía da vuelta, decía, bueno, aquí los papás le regalan las motos a los hijos. Entonces, claro, tenemos una conducta más arriesgada, nos gusta tirarnos piqueros más altos, correr más rápido, tomar más, probar más drogas. Y también nos gusta trabajar. Y aquí cuando nos mandan a trabajar porque son más riesgosos que los de las mujeres, ¿no? Nos mandan a los edificios, a las minas, ¿no? Nos mandan a las oficinas. Ni a las cajas, nos mandan a un lugar de fiesta, pero siempre las mujeres están por debajo de los hombres, y aquí no deberían revelarse porque es favorable, ¿no? Están por debajo, en este caso, es tener una tasa menor, es un riesgo menor. O sea, las mujeres se acercan a la muerte, pero de una manera más solapada, más por debajo, no tan rápido como nosotros. Esta mortalidad, esta cifra también se puede ver, por ejemplo, en las neumonías, como la muerte por neumonía también tiene este mismo dibujo. Nos morimos por neumonía mucho cuando somos chiquitos y nos morimos por neumonía mucho cuando somos viejos. Entre medio es raro morirse de neumonía. Ya, y ahí para que se queden bien conformes. Siempre los hombres morimos más que las mujeres. No hay, nunca el número es uno. ¿Ah? Siempre hay una sobremortalidad masculina. Incluso acá, ustedes saben eso, ¿no? Que los abortos son predominantemente masculinos, los abortos espontáneos. Somos seres más débiles, menos preparados para la adversidad de la vida. Ya, vamos a echar a correr tres cositas, por lo menos para que se tengan un poco. Está todo muy bien, ya sabemos cuánto se mueren, de qué se mueren, cuánto se mueren en las edades en que se mueren. Pero de qué se mueren, eso no lo sabemos. Entonces, la forma de saber de qué se mueren es bien complicada. También esto es quizás lo más performativo que hay aquí, pero puede ser que no sea tan importante. Porque para precisar las causas de las que se mueren las personas, se utiliza un sistema, un dispositivo que es el que ustedes tienen entre manos, que yo lo separaron en tres partes, que se llama la CIE-10, la Clasificación Internacional de Enfermedades, versión 10, que para mi gusto es una máquina, pero está organizada en tres partes, en tres libros. Hay uno que tiene el 1, el tomo 1. Tú tienes el tomo 1, y el tomo 1 podría contar qué es, así lo que has visto. ¿Qué es? La cosa de la constitución. Ya. Pero háblalo a las almas. Siga mirando. ¿Qué cosa hay? Enfermedad de naturales. Abuso de sustancia. Ya, chuta, llegó a ese punto. O sea, en este tomo, el tomo 1, es un listado de todas las enfermedades. También cáncer. ¿Y qué, además del nombre, que tú estás leyendo el nombre, qué más hay? Por ejemplo, cuando leas ahí, le dice cáncer o tumor maligno, ¿qué más hay? ¿Y aquí? Hay un código, hay un número, un código que es alfanumérico, que tiene una letra y que tiene tres dígitos, ¿cierto? O sea, cuatro campos. Hay un código alfanumérico de cuatro campos que intenta codificar todas las enfermedades. ¿Cuánto calculas tú? Así al ojo. ¿Cuántos nombres distintos habrán aquí en este como medio kilo de papel? Uno podría ser decir, mira, a ver, por ejemplo, tiene 40 y tiene cuántas páginas. Tiene 1.100 páginas. Podrían haber uno 40.000, no, no hay 40.000, hay menos. Hay como 12.000. Más o menos ahí está intentado condensar todas las enfermedades en 12.000 campos. Por lo tanto, tiene varios problemas. Uno, que aparece nuevas enfermedades. Entonces el libro es bastante viejo ya. Es el que está vigente. Hay que actualizarlo. Hay que actualizarlo. Y eso es para todo el mundo. O sea, si alguien se muere en China de un infarto, se muere de un I-21.9, igual como se muere en Japón, en la India o en Chile. Es un código internacional, está sustentado por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, no solo hay que actualizarlo, sino que hay que actualizarlo para todo el mundo. Hay que mantener una red de personas en los ministerios de salud que sepan cuáles son los cambios, para que esos cambios vayan al mismo. Bueno, estos códigos, el tomo 2, ¿quién tiene el tomo 2? Nadie quiere tenerlo, es muy terrible. No, nadie se ha muerto por, aunque es de mortalidad, pero no, se, no es un libro que te muera por abrirlo. ¿Quién tiene ahí? ¿Cómo tiene ahí? O sea, sale como, está leyendo arte diabética, quien muere, enfermedad específica, está bien la diabética, ¿no? También es enfermedad de naturaleza. O sea, este es el algoritmo. Este es el algoritmo de cómo usar el tomo 1. Este es el manual de instrucciones. Ese es el manual de instrucciones de la lista. ¿Y quién tiene el tomo 3? Nosotros. ¿Qué es el tomo 3? Es como lo mismo. Bueno. ¿Es como lo mismo o es como un diccionario? Sí, aparece. Es como un diccionario. ¿Y qué tiene al final? Tiene códigos. O sea, es al revés del otro, porque en el otro está la enfermedad y tú llegas al código, o sea, está el código y está la enfermedad, es un listado de los códigos alfanuméricos. Letras, tres números, las enfermedades, y acá está al revés. Las enfermedades y el código. ¿Cuál es de los tres el más usado? Ese. Porque ese es el manual de instrucciones. Pero este es cuando tú tienes un caso de defunción y lo tienes que codificar, lo buscas a través de este. Porque ese es alfabético. Entonces dice, el médico puso insuficiencia cardíaca. Por ejemplo, podrías buscar intoxicación medicamentosa. Entonces ahí, intoxicación medicamentosa. Y ahí la vas buscando y sabes a qué código tienes que llegar. Bueno, las muertes entonces se codifican a través de este sistema para generar estadísticas comparables entre todos los países. Puedo decir, la gente se muere en este porcentaje de enfermedades. Acá están como organizadas por grandes grupos, porque la primera letra da enfermedades infecciosas, tuberculosis, luego los tumores, luego las enfermedades endocrinas. La primera letra permitiría como grandes grupos de enfermedades y están aquí codificadas. ¿Cuánta gente murió de cada una de estas causas? ¿Ah? ¿Es similar al sistema de CD? Claro, claro. ¿Han visto alguna vez ese papelito que está ahí? Sí. ¿Quién lo llena? ¿Por qué lo llena el médico? ¿Cómo llega el médico a tener un papelito de esto en sus manos? Cuando tiene que certificar la mortalidad. Ya. ¿Y por qué lo hace? Si no lo hace, ¿qué pasa? ¿Ah? Legalmente la persona no está fallecida. No se puede enterrar. Si tú quieres ir a enterrar o cremar a alguien, a un muerto, necesitas llevar, no este papel, necesitas llevar un certificado, un comprobante de función que te lo da el registro civil. Pero para eso el registro civil te pide que tú lleves ese papelito. Y ese papelito lo tiene que dar el médico, y él, ¿de dónde lo saca? Lo saca del registro civil. O sea, Manuel de Salas, que estableció los cementerios, acuérdense que antes la gente se enterraba en la iglesia, los que podían, y los que no, al basural. Cuando se generan los cementerios civiles, se genera las poblaciones. Fíjate que ahora está como todo cuadrando. El gobierno hace censo, quiere saber cuánta gente vota. Todo esto es súper republicano, es por la forma política de organización. Y se establecen los cementerios civiles, se le quita a la iglesia el derecho a enterrar. Se les dice que en realidad en la iglesia se habla mucho de los miasmas, están generando miasmas y olores, y se traen los muertos aquí atrás. ¿Por qué se traen aquí? Porque este es el extremo de la ciudad, y aquí el viento siempre sopla al sur y se va a llevar los miasmas a cualquier parte. Ya ahora no es así, ¿no? Porque ahora hay gente a la que le llegan los miasmas, pero ahora no creemos en los miasmas, entonces no nos tenemos por qué preocupar. Bueno, lo interesante de este papel es que aquí el médico escribe las causas de muerte, fíjense, escribe varias cosas. Aquí él escribe, causa de muerte tiene todo este pedazo, todo esto. Esta es la parte que escribe el médico. Y pone la causa inmediata, la causa directa y finalmente pone estado de salud concomitante. En realidad el médico aquí puede escribir mucho. Ustedes creen que no, pero uno puede escribir 8 diagnósticos. La gente se puede morir por esta cosa. O sea, el muerto se puede morir de un cáncer pulmonar, pero se puede morir de una neumonía asociada a una quimioterapia para el cáncer pulmonar. Y la persona tiene cáncer pulmonar, tiene neumonía y tiene quimioterapia. Y además puede tener un infarto activo y puede tener una dislipidemia. Toda la operación que hace el Ministerio de Salud, que hacen 6 señoras en una oficina que está en el quinto piso de la calle McKeever, 561 de aquí, ahí, es transformar este papelito o transformar estas líneas, estas 4 líneas, o 5 o 10, en una sola causa de muerte. Por ejemplo, en el caso de lo que teníamos recién. ¿De qué murió esa persona? Le murió de una neumonía que estaba en una terapia, en una quimioterapia por un cáncer de pulmón, que tenía además un infarto antiguo y una dislipidemia. ¿Cuál es la causa de esa muerte? ¿Neumonía? Es el cáncer, porque la neumonía fue debida a una quimioterapia y la quimioterapia fue debida al cáncer. Entonces, en general, lo que se intenta codificar en el diagnóstico de defunción es la causa originaria. En Chile, nosotros codificamos las muertes a un solo campo. Y lo que ahí está codificado es la causa originaria. Por eso, si nosotros queremos saber cuánta gente murió por una hepatitis secundaria a paracetamol, nunca lo vamos a saber. Porque lo único que vamos a ver es que la persona murió por una hepatitis. Pero no tenemos dos causas, que debería ser hepatitis causada por medicamentos. Y ahí, entonces, te empieza a aparecer esto de que los datos son performativos, de que las estadísticas son performativas, porque te permiten ver cosas. Dado cómo están hechos, te permiten ver ciertas cosas. Y cuando tú dices, ¿y no hay estadísticas para esto? No, pues no hay, porque las estadísticas no caen del cielo. Las estadísticas hay que fabricarlas, y para fabricarlas hay que tener plata, hay que gastar plata y hay que invertir. No, porque cuando el CERVEL recibió la base de datos del registro civil, metió los muertos, los pegoteó en la base de votantes, de inscritos. ¿Por qué? Porque no invirtió plata, no tiene técnica, no tiene stata para haber hecho un match y haber votado los casos de que estaban muertos. No sé, las estadísticas y los datos hay que construirlos, no están dados, no son así. Bueno, ahora nosotros estamos tratando de publicar un artículo que se llama Las estadísticas de salud no nacen de un repollo, porque la gente tiene esa idea ingenua de que nacen de un repollo, así como que las guaguas nacen de un repollo, las estadísticas, y no les gusta, a los papás tampoco les gusta contarle a los hijos la verdad de cómo se hacen las estadísticas. No es que un pajarito las trae por el cielo. Y entonces lo importante de ver cómo se fabrican es que al fabricarlas, fabrican algunas cosas y otras simplemente no las fabrican. Nosotros diagnosticamos, codificamos a un campo. Excepto las muertes violentas, las muertes por causa externa. Usted, por esta presentación, y yo le mandé, no sé si tú se lo está arriba, ¿no? Todo el archivo de registro civil, que está tomado. Pero todas estas causas, las causas externas se codifican a dos campos. Se codifica, por ejemplo, que tú, las causas violentas, moriste contra lo mismo César Rastraniano, y luego hay una codificación de si fue por un accidente de tránsito o fue por una agresión, o fue una caída. Las únicas que se diagnostican así son esas, y eso tiene que ver con los seguros del transporte. Nosotros no hemos tenido la fuerza suficiente para lograr que otros datos que queremos aparezcan en la sentencia. Y finalmente, la calidad de las estadísticas. Hay todo un rubro de estadísticas de causas de muerte que están mal definidas, por ejemplo, muerte súbita. Eso se llamaba antes de repente, de quién murió de repente, eso lo van a ver. O el que murió de paro cardiorrespiratorio, o sea, eso es nada, también no se sabe. Las neumonías en ciertos grupos de edad también son causas mal definidas. Por lo menos la Danuta planteaba que si alguien de menor de 50 años se moría de neumonía, eso había que investigarlo, porque ¿cómo fue posible que alguien menor de 50 años murió de neumonía? Y a lo mejor hay que pensar si eso no hay que correrlo a 65 años o a 70 años, porque hoy día en realidad que alguien muera a los 70 años de neumonía también es como para pensar que haya alguna otra enfermedad subyacente. Entonces, todas las enfermedades como estas, murió de muerte súbita, para mí que alguien muere de hipertensión, también una muerte mal definida. ¿Cómo va a morir de hipertensión? Podría haber muerto en un accidente vascular o un infarto. Pero no. Esa entra a una cosa que se llama R99, causas de defunciones mal definidas. Entonces aquí se ve que el porcentaje de los certificados están con mal definidas y se ve el porcentaje de certificación médica. Chile tiene un alto porcentaje de certificación médica. Ese no es nuestro problema. Nuestro problema, uno de nuestros problemas es que hay una diversidad, fíjense, de mal definida, la décima región, la décimo primera, la novena. ¿Ah? Y luego, en las otras, en las que no están aquí, en las que se supone que están bien definidas, también hay una serie que están mal definidas. Por ejemplo, yo creo que les conté que había una carotinemia, murió de carotinemia, eso está mal definido, murió de hiperemesis gravídica leve. Si era leve, entonces no debería haber muerto, pero no puede ser que haya muerto de hiperemesis gravídica leve. O murió, no sé, de varicela. O sea, tiene que haber muerto una complicación de la varicela, pero no lo va a hacer. ¿Qué les veo? La parte de la muerte materna. ¿Qué es una muerte materna? Ya les dije la mortalidad fetal, la mortalidad infantil, la mortalidad general, que es la mortalidad por causa, por grandes grupos de causa, la mortalidad materna. Esta es bien complicada. Mortalidad materna. Es la mortalidad de mujeres embarazadas en el parto o en el puerperio. ¿Y cuántos días dura el puerperio? 42 días. Ya. ¿Cuántas mujeres creen ustedes que mueren al año en Chile como muerte materna? ¿Como muerte materna por parto, embarazadas, parto o puerperio? Al ojo, sin números. Entre 40 y 50. Muy poco, 40 y 50. ¿Y cómo se logra construir esa cifra? Porque los médicos ya ven todo lo que ponen, ponen muchas cosas, a veces no ponen que están embarazadas. Entonces, también esto lo inventó, no sé si lo inventó, pero la nota planteó que toda mujer entre 10 y 54 años que muere es una muerte materna hasta que no se demuestre lo contrario. O sea, eso significa que tú vas dirigidamente a buscar en el universo de mujeres que tienen entre 10 y 54 años, cuántas de esas están embarazadas y cuántas es el embarazo la causa de su muerte. Entonces ahí, ella lo que hacen hasta el día de hoy es, las mujeres muertas, entonces se revisa y se plantea, esta es una muerte materna, se revisa los diagnósticos. Si hay duda, se contacta al médico tratante para conocer la ficha clínica. Si la mujer murió de una muerte violenta, se revisa el protocolo de autopsia del Instituto Médico Legal para ver si estaba embarazada, y si estaba embarazada, si tenía, si ese embarazo tiene que ver con su muerte. ¿Pero pasa muerte violenta? Si fue una muerte violenta y está embarazada. No pasa si la causa es solamente la violencia, porque es directa, de causa directa del embarazo. Dentro de esas 40 a 50 muertes maternas, por lo tanto, las muertes asociadas al embarazo son bien poquitas. Y asociadas a sepsis, por ejemplo, o a endometritis, asociadas a abortos, son muy pocas. Yo en realidad estoy mirando los datos, una o dos al año, muertes maternas son asociadas a abortos, o presumiblemente abortos, uno podría pensar que hay abortos. Por lo tanto, todo el argumento de legalización del aborto por razones de mortalidad no es muy bueno. No es ahí, no reside la razón de por qué hay que legalizar el aborto. No está en eso, porque la mortalidad materna en Chile no es un problema. ¿Pero complicaciones? Pocas, no. En general son complicaciones del embarazo y del parto. Acuérdate que en un día de junio del año 2008, se nos murieron dos mujeres en el California, ¿no? Y todavía no sabemos por qué. Se supone que estaban metidas las heparinas. Bueno, que se mueran dos mujeres en un mismo hospital, en un mismo día del año, es rarísimo. Porque si se mueren entre 40 y 50 mujeres, y hay alrededor de 60 hospitales grandes, como el Félix Bulnes, no debería morir más de una mujer al año. Embarazada por parto por pelo, pero que muera en el parto mismo, esa muerte en el parto debe ser 5. O sea, es rarísimo, y que muera en el mismo día y en el mismo hospital, realmente no, eso no es probabilístico, eso es absolutamente determinístico, y eso es el problema, que no tenemos explicación. Profe, pero esa muerte queda con indefinida. ¿Cuál? Es el caso de las mujeres que ustedes quieren saber. Ya, ¿qué crees tú? El año 2008. Claro, hemorragia del parto, y como no es una causa violenta, se codifica a un diagnóstico, por lo tanto no aparece la otra causa. Ahora, además está este otro problema, de que se hizo un sumario y el sumario no llegó a nada. Hubo una investigación muy poco, para mi gusto, muy poco seria, y lo lógico debería haber sido que las codificadoras tuvieran la otra información para poder arreglar su diagnóstico y decir, bueno, esto está asociado al uso no de medicamentos. Por eso es que quizá uno de los temas más interesantes que a ustedes les compete de esto es que las estadísticas chilenas, como están construidas, no permiten ver el impacto de los medicamentos en la mortalidad, en la estadística vital, que se supone que son como el primer dato. Entonces, cuando les digan cuánta gente muere de mal uso de medicamentos, no sabemos. ¿Por qué? Porque las estadísticas no están diseñadas para captar ese dato. Lo que necesitamos es que las estadísticas sean construidas explícitamente para poder registrar ese problema. Sí, porque tú puedes codificarla, porque tú puedes codificar intoxicación por medicamento y luego hay un código para codificar ese medicamento. Hay dos tipos de clasificación, una que es por intoxicación y otro por rechambre. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? La dos. Una dosis terapéutica y otra terapéutica. Pero están como muy específicas. Usted tiene, no sé, hepatitis y como tercera causa el medicamento. Bueno, eso es, no tengo más mono. Claro, ese que hay en diferentes niveles no era antiguo, porque ya apareció en el 2011. Pero no sé si, claro, mírenlo, pues no, no es para, no le vamos a preguntar cuál es la mortalidad de la mascota. Pero esos son como los números y la aproximación cuantitativa a la población, a los nacimientos y a las muertes. Y a las causas de muerte. Voy a retirar mi máquina de la serie 10. El software. Eso está hecho en una época en que lo. Bueno, este era el equipamiento computacional de la época. Si ustedes van al ministerio, es bien bonito porque hay unas señoras que son las codificadoras. Ustedes le discuten algo y sacan el libro así como y demuestran exactamente. No, porque aquí dice la regla general, y que si no se cumple la regla general, entonces se cumple el segundo caso, la excepción no sé cuánto, y como abogados así, discuten hasta que ellos llegan a colapsar. Claro, los casos en que es más sutil el problema son poquitos. En general, ellos ya tienen la mano. Porque hay muchos casos en que la forma de codificar, por ejemplo, los infartos al miocardio son como 5.000. Entonces esos infartos, ellas las codifican sin mayor problema. Los accidentes vasculares de infarto son como 8.000. También los codifican. Y ya los casos más raros, un poquito, puede ser 3 o 4 al día, eso ya genera una discusión y ya van ahí y revisan su librito de la clasificación estadística internacional. Esta clasificación está en la versión 10, o sea, viene todo, es como de 1860 más o menos, 1870, empezaron las primeras codificaciones, y cada 10 años se iban renovando. Esta es del año 1992. Esta ya está bastante atrasada, han pasado más de 20 años y todavía no se renueva. Y eso tiene que ver con la complejidad de las enfermedades hoy día, que hace muy difícil actualizar. Vamos a ver cómo logran actualizar ahora la CIE. Una pregunta, yo he visto que hay otras CIE como CIE 11, ¿no? Pero la específica de ciertos países. CIE 11. Que lo he visto como para el tema de la CIE 9, creo que es 9, más que 11. Sí, pero ocupan las 9, 11, o la de corregida. Claro, Estados Unidos usa las 9 todavía. Si tú vas a la cifra de Estados Unidos, está en la versión anterior, en la 9, no en la 10. ¿Por qué? Porque la CIE 9 tiene procedimiento. Entonces la CIE 9 le permite codificar no solo las muertes, sino también, por ejemplo, endoscopía, laparotomía, prótesis. La CIE 9 tiene todo el otro pedazo que también que es las prestaciones médicas, entonces están codificadas. Claro, está que quieren como codificar el código de barras. Bueno, hay unos códigos FONASA. Y FONASA es una codificación propia para prestaciones. Entonces tú cuando vas al médico y saca un bono, tienes que llevar un papelito, ¿no? Entonces dice, ¿quién? No, el doctor me pidió estos dos códigos. O me dio una ecografía, este otro código. Pero son códigos solamente para Chile. Estados Unidos lo resolvió eso usando una versión de la codificación internacional de prestaciones. Por lo menos entonces se me puede comparar entre países. Y existe una cosa que es SNOME, que es como más, que yo creo que es el futuro, que codifica dispositivos también y prestaciones. Eso yo creo que es lo que deberíamos usar. Bueno, tienen todo el cuento, lo va a decir. Sí. Bueno, ya pasó.